Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica o reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena de fondo es Just Reborn de Hermit's Maze, banda de heavy metal progresivo instrumental. Se puede encontrar en todas las plataformas digitales y también se puede descargar cada uno de sus trabajos en hermitsmaze.bandcamp.com. En esta ocasión quiero compartir algunos recuerdos sobre un personaje que me ha marcado y que amo, que es Mr. Bean. Allá por el 93, los domingos había emisiones de cine shampoo y poca cosa para ver en la tele de aire. Hasta que un día aparece algo, se ve que había un hueco de media hora que no sabían con qué llenarlo, y aparece un personaje con una cara bastante extraña. Me llamó la atención por el tono de la fotografía, de la imagen. Me pareció que no era norteamericano y me llamó la atención. Dije, vamos a ver qué puede ser esto. La cuestión es que el primer capítulo es el famoso del caramelo que está en la iglesia. Me exploté a los 3 minutos de emisión. Me encantó, me pareció sublime. Y después, bueno, ya era los domingos, estaba esperando ese momento para volver a ver a Mr. Bean. Y me volví fanático en el acto. De hecho, al poco tiempo, unos años más tarde, tenía mi primer banda. Y un día hablando con el baterista, salen las cosas que nos gustaban y le marco a Mr. Bean. Me dice, ah, ¿el inglés? Sí. Me dice, vos sabés que ahora en vacaciones de invierno están dando proyecciones en la cultural inglesa gratis como para captar alumnos. Así que me fui a ver un par de emisiones de Mr. Bean con un breve debate con algunas palabritas de práctica en inglés como para solamente disfrutarlo en ese momento que no estaba disponible por ahí en VHS. Después en el 97 cuando llegó la película me volví pero totalmente loco. Fui al cine, me acuerdo, era enero, no había nadie en la ciudad como suele ser, que es un disfrute. Y el centro estaba vacío, podías caminar en Florida de la Valle, tranquilo, que era una locura habitualmente. Y entré al cine, éramos 8. Era como una recopilación de gags llevados a una película, que quedaba un poquito forzada, pero tenía momentos épicos, épicos. Y algunos con los cuales me he sentido reflejado, por ejemplo, la escena del cuadro, me acuerdo que en la primaria me habían puesto una mala nota en el colegio, porque, bueno, compañero me comió el alfajor que tenía en el escritorio y lo senté de un esquiafo. Entonces me pusieron una mala nota. La cuestión es que yo no quería llevar una mala nota a casa porque de castigo no me dejaban jugar con el Atari y era lo que me gustaba en ese momento, más allá de los libros y todo. Entonces me acuerdo que llegué a casa y empecé a borrar para que no se note. Claro, con esa goma que la mitad es rosa y la otra mitad es azul. Con la rosa puedes borrar lápiz y con la azul podés erosionar un campo minado que la goma va a resistir. Y perforé la hoja. Entonces cuando veía cosas de Mr. Bean de ese estilo me sentía muy reflejado. Con el tiempo me volví fanático, seguí la trayectoria de Rowan Atkinson, he seguido los dibujos animados que me encontré después, hasta me bajé el jueguito. Y de hecho muchas de las morisquetas y las expresiones que hace las he reproducido y cada tanto las tengo. Por ejemplo, hubo una noche que salí en una cita con una pareja amiga y una chica que me querían presentar y le quise pasar una bandeja, que en los comedores tipo de shopping, y le quise pasar la bandeja y no me di cuenta que había otra adosada y se cayeron los panes, los cubiertos y la flaca se entró a reír. Y yo me puse nervioso y lo primero que me salió fue entrecerrar los ojos, poner la boca en forma de O y mirarlo con la cara que pone Mr. Bean cuando se hace el desentendido. Más de una vez también. He visto situaciones que me han sentido muy reflejado. Después con los años sacó una serie de dibujos animados que deben estar hechos en flash, son unos trazos muy sencillos, pero el caricaturista logró captar cada gesto y cada mohín y es fabuloso. El dibujito animado ahora sacaron una nueva temporada hace poco y me parece sublime. Bueno, con una novia que tuve comíamos y poníamos a ver 2 o 3 episodios, son de 10 minutos cada uno. Y son geniales, pues son, si bien son para chicos, pero respetan mucho la gestualidad. Y se respira el universo de Mr. Bean, de hecho ahí cuentan el origen de por qué es así. Porque la concepción de este personaje tan, tan querible es que teóricamente es un niño de 9 años atrapado en el cuerpo de un adulto y por eso tiene esa forma tan irreverente de resolver situaciones. En un episodio se devela el porqué, que bueno, si alguien quiere verlo, es muy linda para verla con los chicos también. Y también sirve como para ejercitar brevemente el inglés, porque en los capítulos tienen 2 frases, entonces se puede practicar así para un nivel muy, muy inicial. Y la verdad que es un humor que a mí me gusta mucho, es un humor sano, si bien los que me conocen, los que han participado en alguna de mis locuras radiales, shows y etcétera, soy de irme al pasto, soy de ser guarro, pero también me gusta este humor sutil e inteligente. Me queda grande, ¿no? Pero trato de emularlo a veces. Cuando estuve casado, mi ex esposa lo odiaba. Cuando se ponía densa y se ponía absorbente o a veces beligerante, yo adoptaba las expresiones de Mr. Bean porque sabía que le molestaban. Entonces le hacía todos los mohines. Son mis recuerdos con este icónico personaje y alguna vez hasta en vivo he ensayado alguna morisqueta. Siempre me sirve para salir del paso cuando quedo haciendo el ridículo. Me acuerdo que una vez sacaba fotocopias y claro, estábamos en una especie de oficina tipo pecera. Y estábamos hablando con un compañero de trabajo y había lindas chicas. Estábamos hablando, o sea, un fin de semana largo y empezamos a charla típica de chabones, de ¿qué harías si la tenés sola? Y si la tengo sola un fin de semana. Y bueno, y me puse a hacer un gesto que era muy similar al de esquiar. Con tanta buena suerte que pasa la secretaria del presidente, me mira y se entró a reír. Y dice, ah, bueno, Pablito, no sabía que eras entrenador de aeróbic. Y le lancé la cara esa de Mr. Bean, la que baja, entorna los ojos, pone la boca y así, la boca en O, y levanta el mentón con gesto despectivo. Es un poco difícil exteriorizar esto por ahí en un podcast. Un dato curioso, al poco tiempo de haberse emitido la serie, como el humor que hace está vinculado al slapstick, que es el género de humor físico que tenían Chaplin y Buster Keaton, por citar a los más reconocidos, también Harpo Marx. Los episodios no tenían diálogos o muy pocas palabras, los usaban en las aerolíneas, entonces en más de 101 países habían llegado a ver a Mr. Bean, con lo cual se convirtió en un éxito. Como curiosidad y legado, Mr. Bean ha participado en una gran cantidad de comerciales, eventos, el más recordado fue la inauguración de los Juegos Olímpicos, y también en videoclips. Uno de los más recordados es el que ha protagonizado con Bruce Dickinson, I Want to Be Elected. Para los registros, Mr. Bean ha contado con 2 temporadas de serie televisiva, 2 películas y en este momento tiene 4 temporadas de la serie animada. También tiene juegos de PC, juegos de Android y un montón de merchandising. Acá en la Argentina no llega tanto, pero creo que algún pirata se puede conseguir con un osito Teddy, que estoy a la pesca de alguno, y alguna réplica de la figura animada. Esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado. Nos reencontramos la semana que viene con nuevas jugularidades, y recordá que podés dejarme tu sugerencia o pedido de tema a tratar. Un abrazo. Hello, voters. My name's Bean, Mr. Bean, and I want to be elected. Respected! Elected! Elected! Oh! be no tax cuts. But a lot of people will be forced to have haircuts. Yes, Mr. Branson, that means you. Don't be an in-betweenie. Look for Mr. Beanie. I'm the nice one in the tweed jacket. Well, it was a present, actually. Wanna be selected. I wanna be elected. Respected. Selected. I wanna be elected. Here is my manifesto. Firstly, to help the health service, I promise never to get ill. Secondly, to fight pollution in the English Channel, I'm going to stop everyone in Dover going to the toilet. Thirdly, I'm quite concerned about the great white whale, although I'm far more concerned about the great white bloke. You can't find them anywhere. And finally, to save energy, I'm going to get Annika Rice to stand still for a moment. See the returning officer coming to the front of the stage. The candidates are gathering, and the big moment has arrived. I, Frederick Blocks, returning officer for the said constituency, do hereby declare the results of the election for this constituency. Tufnell Dix, Percy, Conservative Party, no votes. Jones Gareth, Labour Party, no votes. Ninja Turtle Mutant, Overexploited Merchandise Party, no votes. Bonkers John, suspiciously like Raving Loony, but preferring his own joke, Party. No votes. Pat Postman, Children's Birthday Party. No votes. Very nice woman, Geraldine. Liberal Democrats. No votes. Bean Mister, Bean Party. 24,780 votes. Hereby declare that Mr. Bean is returned as Member of Parliament for this constituency. May God have mercy on us all. Oh, I'm absolutely delighted. I can't wait to take my place in the House of Commons and start shouting at all those other MPs and go, rrr, rrr, rrr, and shame, and how shall I be silly old fool? Elected, elected, elected. Absolutely marvelous.